tiene razón la gente que se desanima y dice qué pereza vivir, qué pereza echar para adelante si no sabe cuál es su propósito. Porque ¿quién de nosotros se sentiría motivado de subirse a un autobús que no tiene rótulo? ¿Quién de nosotros se subiría a un barco que no sabe para dónde va? ¿Quién de nosotros sale y no tiene un norte, no tiene definido un puerto? La vida cobra sentido cuando yo empiezo a semblantear el lugar para donde yo voy. Y por eso es que es necesario proponerse como tarea de vida, cuanto antes uno lo logre, saber para qué estoy aquí. Este es un extracto del programa de ayer. Le saluda Johanny Hernández y damos inicio a nuestro programa de Enfoque a la Familia. Hoy, Stephanie Campos continúa conversando con el pastor Ricardo Salazar sobre el tema Vida con Propósito. Cada uno de nosotros nació para algo especial. No somos producto de la casualidad, sino de un diseño divino, lo cual nos da gran valor. Conozcamos más sobre cómo alcanzarlo en esta audición de Enfoque a la Familia. Hoy continuamos con la segunda parte del programa Una Vida con Propósito. Estamos desarrollando este tema con el pastor Ricardo Salazar, quien es parte de la Iglesia Vida Abundante acá en Costa Rica. Un gusto tenerlo en su programa de Enfoque a la Familia. Gracias. Soy parte de la familia de Enfoque, así que muy contento de estar acá. Muchas gracias. Seguimos abordando este tema tan importante para ayudar a nuestra audiencia a descubrir ese propósito en nuestras vidas, porque cuando logramos tener claro, nuestra vida definitivamente cambia. Es definitivo. Nosotros no podemos ser personas realizadas si no tenemos una meta, un propósito de vida. Y esto no es fácil de lograr. Pero necesitamos, como hablábamos en el programa anterior, trabajar el poder determinar y contestar la pregunta de qué se trata mi existencia. ¿Por qué Dios me puso a mí acá en este lugar? ¿Por qué he vivido lo que he vivido? Y esto empieza a ayudarme a perfilar una respuesta. ¿Cuál es el propósito en mi vida? Así es. Y para esto es importante tener metas definidas. ¿Cómo podemos definir nuestras metas? ¿En qué nos basamos para poder tener esos sueños, esos anhelos que sean cosas definidas y que podamos trabajar en pro de eso? Necesitamos información. Por ejemplo, un personaje como Nehemías, una vez que descubrió la razón de su existencia, él se dio cuenta de que estaba en el lugar, de que estaba en la posición, de que tenía la influencia, de que tenía todo lo que había sido preparado a su alrededor, era para un momento histórico. Reedificar unas murallas. Entonces, lo siguiente, después de definir este propósito de su vida, fue resumir, reunir información. ¿Por qué había humillación en el pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas que los llevaron a ellos a quedar en aquella circunstancia? ¿Desde dónde empiezo y cómo puedo terminar? Esto se le llama ubicación. Se inicia donde estoy y con lo que soy y empiezo a caminar hacia aquello que Dios me ha preparado como una tarea, como un sueño, decíamos, sobre la vida de José, un sueño de gloria. Así que el hecho de tener esa primera gran respuesta, para allá va mi vida. Tal vez no sé todos los detalles, pero yo sé para dónde va. Así que todos los días trato de sumar un poco en el cumplimiento de ese propósito, llenándome con la información necesaria. Si voy para allá y necesito saber algo que hoy no sé, entonces necesito estudiar, necesito prepararme, necesito desarrollar capacidades que me permitan a mí, cuando llegue a aquel punto, tener una serie de lecciones incorporadas como principios de vida para poder desempeñarme mejor allá. Y esto nos va a llevar a elaborar un plan de acción, porque muchas veces podemos ser soñadores, podemos ser personas que anhelan alcanzar cosas, pero si no hay acción, nos quedamos en simplemente un sueño. Las intenciones sin acciones son ilusiones, dijo alguien. Y nosotros vemos a mucho latino, lastimosamente, con grandes sueños, pero estacionados en la vida. Así que cuando se habla de un plan de acción, estamos hablando del tiempo que se va a invertir, los materiales que se van a requerir, todo aquello que son permisos. Sencillamente, la improvisación, que muchas veces se considera algo espiritual, lo que el Espíritu dicte. Y a veces eso es una excusa para ser nosotros personas sin haber hecho la tarea. Gente que no planeó, que no planificó. Así que necesitamos, después de esto, comunicar a nosotros y a otras personas. Nehemías fue hallado como un extraordinario comunicador. Luego, delegar. Hay tareas que no todo lo tengo que hacer yo, sino que hay otras personas que lo pueden hacer. Esto nos lleva al trabajo de equipo. La supervisión, estamos usando como ejemplo a Nehemías reconstruyendo unos muros, comunicó, delegó, supervisó, rindió cuentas, celebró los éxitos que habían tenido. Todo esto es parte de una vida con propósito, de alguien que no se vuelve de cartón ni de estereofón en su personalidad, sino como podemos ver a Nehemías y a su gente, supo hacer un alto y celebrar. Había mucho que celebrar y tenemos que celebrar los grandes y pequeños triunfos que vamos teniendo conforme nos vamos acercando a lo que Dios nos ha planteado. Eso es hermoso, pero quizás alguien que nos escucha dice, bueno, si ustedes supieran mi historia de vida, si ustedes supieran lo que yo he pasado, y sabemos que hay gente que enfrenta mucho dolor en sus vidas, y lo peor es que no se supera. Entonces, conforme pasan los años, siguen arrastrando el resentimiento, el dolor, el abandono, y eso les ha impedido descubrir su propósito o les ha impedido ver la luz o todo lo hermoso que Dios tiene para sus vidas. ¿Cómo desligarse de ese pasado doloroso y enfocarse en lo que viene? La pregunta es, ¿quién no ha llorado sangre? Esa es una pregunta que yo haría a cualquier persona que en algún momento pudiera estar diciendo, mi caso es diferente, porque usted no sabe lo que a mí me pasó. Es cierto que seguro yo no sé lo que a usted le pasó. Lo que sí sé es que el Dios de la Biblia prometió, y cito de 2 de Corintios capítulo 1, que Dios me consuela con un consuelo que Él espera yo sea capaz de trasladar a otras personas. Él espera que el bálsamo con el que Él me sanó y me cuidó, yo sea capaz de usarlo para tocar otra vida. Así que las lágrimas que en algún momento alguien ha llorado, Dios las quiere usar para desarrollar una sensibilidad y una capacidad para poder tocar a otras personas. Muchas veces, escondido en un dolor, en una tragedia, podemos ver germinar de ese poco de escombros una hermosa flor. Una de mis heroínas de vida se llama Julita. Su hijo se suicidó. Ella lo halló colgando de un horcón en la casa. Muchacho adolescente. Obviamente es una tragedia. Una tragedia terrible, de dimensiones realmente trágicas. En medio de sus cenizas, ella le pidió a Dios que le permitiera usar esto, que no entendía cómo ella podría usar esto para el bien de otros. Allí nace una fundación acá en Costa Rica que se llama la Fundación Rescatando Vidas. Julita ha dedicado su vida a prevenir el suicidio adolescente. ¿Cómo de tanto dolor pudo haber salido tanto consuelo para tantas personas? ¿Cuántas vidas se han salvado? Obviamente nadie escogió esa universidad ni esa clase, nadie la escogería. Pero Julita pasó por allí y convirtió el Valle de Lágrimas en un huerto de riego. Eso solo Dios lo puede hacer. Así que el dolor muchas veces es un trampolín y no necesariamente tiene que ser un sepulcro. ¿Qué podríamos decirle para ir cerrando este programa a las personas acerca del manejo de la adversidad? Muchas veces enfrentamos momentos difíciles y no sabemos qué hacer y eso nos puede truncar. Entonces, ¿cómo manejar la adversidad de una forma correcta? Lo primero que diría es que tengo que esperarla. Jesús sentenció y dijo, en esta tierra van a tener aflicción. Está garantizado por Cristo. Tenemos que saber que así como en un año hay invierno y verano y hay noche y hay día, así es la vida. Me otorga toda clase de tonos y es necesario esperarlos. es parte de, y debo desarrollar carácter para esto. Muchas veces los discursos exitistas dentro de la iglesia cristiana hacen que la gente solo esté preparada para estar bendecido, prosperado y en victoria, dicen el corito, ¿verdad? Y muchas veces la vida no es así. Claro que Dios está ahí y que nos quiere y que va con nosotros. Pero también es cierto que se pone cuesta arriba en muchas oportunidades. Y no solamente para gente que de alguna manera es el civil corriente, para todos. Cuando uno lee 1 Corintios capítulo 11, 2 Corintios 11, es la historia de Pablo y todas las luchas que en algún momento tuvo. Así que, primero que nada, tengo que saber que está en el menú de la vida, aún de aquellas personas que aman y adoran a Dios. Y debo desarrollar una capacidad de sacrificio, que es un combustible para ir hacia adelante. No me refiero a un sacrificio buscando perdón, sino saber que muchas veces la vida duela y hay que echar para adelante aún en medio de esta adversidad. La historia de Corea del Sur viene al caso. Quedan quebrados después de la guerra civil, una generación para atrás, quebrados totalmente. Son la nación más pobre de Asia cuando termina la guerra civil, partidos por la mitad, Corea del Norte y Corea del Sur. Los del sur deciden por tres cosas. Uno, vamos a buscar a Dios. Solo con Dios salimos de esta. Dos, vamos a trabajar duro. Y tres, vamos a amar a nuestro país. Y ellos empiezan a esforzarse con esas tres decisiones. A buscar a Dios de manera intensa. Eran capaces de desprenderse de anillos, relojes, alhajas. Los entregaban al gobierno para pagar las deudas del país. Una generación después, es el tercer país más rico de Asia, solo superado por China y por Japón, y es la décima potencia económica del mundo. ¿Qué pasó? Supieron ver en la adversidad una oportunidad. Y tomaron la mano de Dios y salieron adelante. Eso definitivamente es lo más importante para poder alcanzar nuestro propósito. Pastor, muchas gracias por habernos acompañado en estos dos programas y por habernos ayudado dándonos esta dirección para alcanzar nuestro propósito en Dios. Para servir. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia, le queremos recomendar el libro La Belleza de una Esposa, de la autora Sandy Ralya. Este libro presenta principios bíblicos, consejos prácticos y relatos inspiradores que le ofrecen la guía y el ánimo que necesita. Y ahora, escuchemos nuestro segmento Sin Excusas. Miguel, creo que muchas veces los jóvenes confundimos el amor con el apasionamiento, pero definitivamente no son lo mismo. Así es, Cari. Comprender la diferencia entre estas dos condiciones puede evitar a los adolescentes sufrimiento en sus relaciones interpersonales. Con frecuencia, las relaciones sexuales fuera del matrimonio están basadas en la lujuria física o el apasionamiento, no en el amor incondicional y maduro. ¿Sabes cuál es una buena definición de amor incondicional? Yo diría que es la devoción basada en el compromiso y la preocupación desinteresada del uno por el otro. Exactamente. Es aceptar libremente a la otra persona y con lealtad buscar su bienestar. Por otro lado, el apasionamiento puede ser la atracción inicial, que con el tiempo y compromiso puede crecer hasta convertirse en amor. El apasionamiento no es malo en sí mismo, pero debemos tener cuidado de no permitir que este domine nuestras emociones o decisiones, sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. En nuestra página enfoquealafamilia.com usted podrá conocer los diferentes materiales que tenemos para apoyarle en este u otros temas, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Si desea escribirnos, lo puede hacer por medio del correo ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.